Si os parece, nos sentamos poquito a poco. Vamos a ver si podemos empezar. Si no, se nos hará algo muy tarde y habrá poco tiempo para las intervenciones. Gracias a todos por venir. Gracias, por supuesto, a Tomás Ibáñez y a Carlos Taibo su asistencia. Y como introducción, habíamos pensado en traer a Carlos y a Tomás, sobre todo porque son dos compañeros que han escrito libros en la actualidad, que nos sitúa el anarquismo en el día de hoy. Y ambos plantean el anarquismo como una ideología dinámica, en constante evolución y que ha sido asumida por muchos movimientos sociales como forma de organización, por lo menos las estructuras que plantea. Sobre todo rechazando las jerarquías, el antiautoritarismo como base y la acción directa y el federalismo como maneras de funcionamiento. El anarquismo es una alternativa real, con unos principios ideológicos muy sólidos. Se rechaza la autoridad y se contrapone la libertad y la autoorganización. Ahora estamos en época de elecciones políticas. A todos nos dicen que se ha acabado el bipartidismo y que ahora hay alternativas para todos. Y desde el anarquismo creemos que las elecciones no son la manera de cambiar la sociedad. Creemos que el anarquismo sí es una alternativa revolucionaria y tenemos que debatir sobre ello. Vale, pues os paso a Tomás Ibáñez como primer interventor. Vale, pues buenas tardes. Da un poco de corte, pero bueno. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿No se oye? Sí, acércate. Acércate. Te lo voy a acercar un poquito. Es que soy muy torpe con esto, ¿eh? Bueno, ni que decir que... Ni que decir que es un placer compartir este espacio de charla-debate vosotros con vosotras y hacerlo además, digamos, en compañía de Carlos Taibo. Pues para mí es todo un lujo, o sea que gracias por lo tanto. Bueno, no voy a repetir lo que ya he dicho, que eran agradecimientos, ¿vale? Y sí, estaba diciendo que compartir este espacio con Carlos Taibo, pues para mí es todo un lujo. Así que quiero agradecer a la Federación Local de Barcelona el haber organizado este acto, el habernos invitado a participar en él y, por supuesto, pues gracias por vuestra presencia. Vamos a ver, yo no creo que lo vaya a conseguir, pero me gustaría no ser demasiado aburrido. Pero bueno, eso es difícil, ya veremos sobre la marcha. Casi desde sus inicios y durante muchísimo tiempo, el anarquismo fue el patito feo de las corrientes emancipadoras, tildado de incoherente, de ineficaz, de iluso. Se le miraba un poco por encima del hombro, como si fuese una aberración de la historia. Se redactaron sucesivas varias actas de defunción, pero como se resistía a desaparecer, se le tapaba la boca diciendo que tan solo representaba un anacrónico residuo histórico. Sin embargo, resulta que, por sorpresa de muchos, el patito feo resistió el paso del tiempo mucho mejor que sus competidores, y tras soportar estoicamente las irónicas descalificaciones que le prodigaban sabias, muy sabias ideologías, el patito feo superó la prueba de los acontecimientos históricos y hoy está en condiciones de enamorar muchos corazones. Su gran acierto en exaltar la libertad por encima de lo que lo hiciera cualquier otra orientación, explica que seduzca hoy un imaginario que está legítimamente preocupado por la creciente sofisticación de los dispositivos liberticidas. Y asimismo, su mérito de enfatizar la cuestión del poder, en lugar de relegar ese fenómeno a un rango secundario como lo hacían otras ideologías, le vale hoy un amplio reconocimiento, al quedar claro que las relaciones de dominación desbordan con mucho la esfera de la explotación económica y anidan en todo el tejido social, originado un sinfín de discriminaciones, de marginaciones y de exclusiones. Ciertamente, el antiguo patito feo sigue sufriendo brutales descalificaciones, pero nadie se atreve ya a tildarlo de anacrónico, porque en el convulso panorama de las actuales corrientes políticas no es él, precisamente, quien se encuentra en peores condiciones. Al contrario, está demostrando día a día tanto su viabilidad como su vitalidad. En la actualidad, su viabilidad como instrumento de lucha es manifiesta. Aquí está bien pertrechado para hostigar el sistema, para instigar luchas radicales o para fomentar resistencias. Y eso simplemente se visibiliza a diario. También es clara su viabilidad para crear y para gestionar espacios alternativos, formas de vida, maneras de intercambiar y de producir que materializan algunos de sus valores. Y eso también se visibiliza cada día. Creo que todo eso está bastante claro, pero que no se pida al anarquismo que, además, también demuestre su viabilidad para gestionar el tipo de sociedad en el que vivimos, porque es obvio que ni puede ni quiere hacerlo. Para ello ya están tanto los adalides del capitalismo como los socialdemócratas o incluso los comunistas, y hasta aquellos y aquellas que, partiendo de posturas antagonistas, se han dejado deslumbrar por la apuesta electoralista. Hay que decirlo con toda claridad: el anarquismo no es viable, es del todo incompetente para gestionar el actual modelo de sociedad. Tan solo puede luchar contra sus atropellos y crear espacios que vayan a contracorriente de sus tendencias. Dicho esto, también es cierto que no está demostrada su viabilidad para gestionar otro tipo de sociedad radicalmente distinta, cosa que obviamente no es posible demostrar en abstracto, y lo único que se puede afirmar es que no existe ninguna, absolutamente ninguna razón de principio por la cual quepa excluir esa capacidad. Que la tenga o no, pues habrá que comprobarlo de la única manera posible, es decir, en la práctica. Tanto más cuanto que la forma que adoptará una sociedad distinta no está escrita en ningún recetario, ni anarquista ni de otro tipo. Hay sin duda esquemas generales, hay bocetos, pero no será él quien diseñará esa sociedad ni sacará de su chistera una sociedad ya conformada y lista para su uso. Si esa sociedad acontece algún día, será la gente quien la construirá sobre la marcha, y esta tomará la forma que la gente en sus luchas y en sus experiencias le irá dando. Además, y creo que esto es importante, resulta que las perspectivas totalizantes ya no son de recibo. Una sociedad realmente distinta no será monolítica, no estará forjada según un modelo único, homogéneo y válido para todas, sin excepciones. Una sociedad diferente será plural, múltiple, diversa, y el anarquismo tan solo anidará en la parcela de esa sociedad que sea capaz de cultivar. Solo faltaría que se quisiera imponerlo a toda una sociedad, o que se creyese que representa la opción más deseable para todas las personas. Por suerte, esos sueños totalizantes se han extinguido para siempre. Si bien su viabilidad para las tareas del presente es clara, luchas y construcción, y si su viabilidad para las tareas del futuro es cuanto menos plausible hasta que se demuestre lo contrario, también su vitalidad y su vigencia están ampliamente acreditadas. En efecto, cuando se observa el escenario político contemporáneo, se puede decir, como lo hace Carlos Taibo, que estamos asistiendo, lo cito, a un notable reverdecer de las ideas y de las prácticas libertarias. Se puede decir, como lo hace Rafael Cid, que la idea anarquista ha polinizado otras culturas y se ha extendido por el planeta. O también se puede decir, como es mi caso, que el anarquismo experimenta actualmente una impresionante expansión en múltiples zonas del mundo. Se puede decir de mil maneras, pero todas coinciden en constatar que se está produciendo un potente resurgir internacional, y ese resurgir constituye un hecho tan palpable, tan manifiesto, a lo largo y ancho del planeta, que sería ocioso volver a documentarlo aquí. Lo percibimos claramente cuando focalizamos nuestra mirada sobre el actual movimiento anarquista. Pero si la ensanchamos, también percibimos que muchos de sus componentes se han diseminado en su exterior y han impregnado colectivos y personas que no militan en esa orientación, pero que reencuentran o que reinventan en las luchas unas formas políticas que les son cercanas, tanto en cuanto a los métodos de toma de decisión como en cuanto a las modalidades organizativas y también a ciertos aspectos de contenido. Esa modalidad de anarquismo extramuros es la que se ha visibilizado en las enormes manifestaciones altermundistas de principios de los años 2000, o en el movimiento del 15M en sus inicios, o en Occupy Wall Street, o en la Plaza Taksim de Estambul. En todos esos movimientos, que sería abusivo, muy abusivo, etiquetar como anarquistas, afloraban principios antijerárquicos, prácticas no autoritarias, formas de organización horizontales, pero también el recurso a la acción directa, la hostilidad hacia el ejercicio del poder y el recelo hacia cualquier forma de vanguardismo. Obviamente, ni la expansión del movimiento anarquista ni la aparición de un anarquismo extramuros son casuales. Lejos de ser frutos del azar, responden a determinadas causas. Y me inclino por pensar que si sus propuestas han cobrado nueva vitalidad, es sencillamente porque el anarquismo se presenta hoy como aquello que se opone de la forma más clara y más radical a los principales rasgos negativos del sistema vigente. Representa la exacta cara opuesta de sus rasgos más lesivos, tales como la dominación, la explotación, el consumismo, la competitividad, el mercantilismo, el patriarcalismo, etc. Es porque representa, por así decirlo, lo otro del sistema, la antítesis de muchas de sus características, las más inaceptables, por lo cual la actual acentuación, la que estamos viviendo de esas características en nuestra sociedad, la ha convertido, la está convirtiendo en un extraordinario caldo de cultivo para el desarrollo del anarquismo. De hecho, si examinamos las formas concretas que toma ese potente resurgir, comprobaremos que muchas de ellas, muchas de esas formas, representan efectivamente la antítesis de aquellos rasgos del sistema que más soliviantan una parte de la sociedad, sobre todo en sus capas más juveniles. En efecto, ¿qué observamos al contemplar el actual panorama del activismo anarquista a nivel mundial? Pues en primer lugar, que se trata efectivamente de un movimiento eminentemente juvenil, es claramente en los segmentos más jóvenes de las poblaciones donde este arraiga preferentemente, sea cual sea el país que queramos considerar. Un segundo elemento que llama la atención es la importantísima presencia femenina en sus filas. Una fuerte presencia que contribuye sin duda a fomentar esa profunda sensibilidad antipatriarcal que lo impregna y que se muestra especialmente beligerante contra el lenguaje sexista, contra los comportamientos machistas, contra las manifestaciones, incluso las más tenues, de homofobia, contraponiéndose claramente al modelo patriarcal que conforma nuestra sociedad. Una tercera constatación es que estamos ante un movimiento que se presenta no solo como anticapitalista, sino como radicalmente anticapitalista, en la medida en que ensancha la clásica denuncia de la explotación laboral y de la desigualdad económica para abarcar también la mercantilización de nuestra existencia. Y en esa línea, los actuales colectivos libertarios se manifiestan como claramente anticonsumistas, mostrándose beligerantes contra las marcas comerciales, contra la lógica del consumo impuesta por el capital. También podemos observar que esos colectivos retoman un aspecto fundamental de la tradición anarquista al afirmarse profundamente antirrepresentacionistas y al fomentar en consecuencia tanto la acción no mediada, es decir, la acción directa, como la horizontalidad de las decisiones, la rotación de las funciones en un entorno militante que está marcado por una extrema cautela respecto de todas las formas de delegación de responsabilidad. Eso se contrapone claramente a la representación como única forma instituida de legitimidad política. Varios de los aspectos que estoy reseñando remiten, de hecho, a la exigencia de imprimir un fuerte carácter prefigurativo a la agenda política del actual activismo, adecuándola a la antigua y acertada convicción anarquista de que los fines y los medios nunca, nunca son separables y que, por lo tanto, no se puede alcanzar unos objetivos acordes con los planteamientos anarquistas si se toman unos caminos que los niegan, que los contradicen o que nos alejan de ellos. Las acciones desarrolladas y las formas organizativas adoptadas deben reflejar ya en sus propias características las finalidades perseguidas, deben prefigurarlas, y esa prefiguración constituye una auténtica piedra de toque para enjuiciar su validez. Lo que construye ese movimiento son unos espacios políticos y culturales radicalmente antagónicos con las normas y con las prácticas del actual sistema social. En esos espacios, a diferencia de la competitividad ultranza fomentada por el sistema, la solidaridad suele ser la regla. Como dice un conocido lema, si tocan a una, nos tocan a todas. El apoyo mutuo suele ser la norma, y el modo de funcionamiento antiautoritario y antijerárquico forma parte de su cotidianidad, impregnándola de una clara hostilidad y de una manifiesta hipersensibilidad frente a todo ejercicio de poder. Se trata además, cuidado, de un movimiento que rechaza el chantaje de ese pseudopacifismo que pretende criminalizar ciertos actos de protesta para obligar a que su expresión se mantenga dentro de las precisas formas y de los estrictos límites dictados por el propio sistema. Con independencia de las críticas que nos puedan merecer algunas de sus acciones, debemos reconocer que la negativa de una parte de ese movimiento a aceptar esos límites le ha permitido romper, sin violencia contra las personas, el muro del silencio mediático que condena a la inexistencia pública la mayor parte de las movilizaciones y de los actos de protesta. Otra característica notable, como no podía ser de otra forma, es la fuerte sensibilidad ecologista que anida en esos colectivos y que se contrapone a ese desarrollismo de carácter insostenible alentado por el sistema. Pero bueno, si dejamos de observar en su detalle, como lo estoy haciendo hasta aquí, las características concretas del actual movimiento, para contemplarlo en un plano más general, es fácil percibir entonces que uno de sus rasgos más definitorios, es su marcado, su acentuado presentismo. Acudo al término presentismo porque el deseo, el fuerte deseo de revolución que impulsa desde siempre la actuación anarquista, ya no sitúa la revolución en un futuro más o menos lejano, ya no la concibe como un evento que nos espera al final del camino recorrido por las luchas y que abre el horizonte hacia una sociedad emancipada. El valor estimulante e incitador que revestía la insurrección generalizada en el imaginario clásico, con todas sus connotaciones milenaristas, y eran muchas, queda sustituido en el actual imaginario radical por la atracción hacia la revolución continua e inmediata, es decir, por la consideración de la revolución no como algo que está por acontecer, sino como una dimensión que es constitutiva de la propia acción subversiva y que se produce en el seno mismo de las luchas actuales y de las formas de vida que esas luchas suscitan. La revolución se concibe hoy como algo que se encuentra anclado en el presente y que no solo se desea y se sueña como acontecimiento futuro, sino que es efectivamente vivida en la cotidianidad de las luchas. Lo revolucionario ya no consiste tanto en avanzar hacia un hipotético horizonte emancipador, sino que radica en la voluntad de romper unos dispositivos de dominación concretos y situados. Consiste en el esfuerzo por bloquear el poder en sus múltiples manifestaciones y se plasma en la acción para crear aquí y ahora, no mañana, espacios que sean radicalmente ajenos a los valores del sistema y a los modos de vida inducidos por el capitalismo. Eso significa que el anarquismo no solo debe ofrecer razones y medios para luchar, para oponerse, para enfrentarse, sino que también debe ofrecer razones y alicientes para vivir de otro modo, detectando y dilatando intersticios donde hacer prosperar espacios de libertad y de igualdad. No para reformar el sistema, sino para disolverlo por placas, creando focos de resistencia y de ofensivas desde donde poder desafiarlo y hostigarlo permanentemente. Ahora bien, el acento puesto sobre el presente no quita que la actividad de esos colectivos siga teniendo claras finalidades revolucionarias de carácter global. En efecto, se trata, ahora como antes, de luchar contra el sistema, de socavar sus fundamentos, de movilizarse, de enfrentarse a los desahucios, a las movidas fascistas o racistas, a los cierres de empresa, a los recortes. Se trata de participar en todos los movimientos de protesta y de fomentar su radicalización. Todo eso forma parte de las municiones que usan los actuales colectivos para intentar colapsar el sistema. Pero, sin descuidar en ningún momento la necesidad de construir la revolución en el presente y de anclarla en la actualidad. Y se hace buena de esa forma la ya antigua, pero no por ello menos acertada, afirmación de Gustav Landauer, cuando declaraba, hace mucho, que la anarquía no es una cuestión del futuro, sino del presente. Obviamente, los nuevos colectivos libertarios no tienen por qué presentar todas las características que he ido mencionando. Sin embargo, allí donde nace uno de esos colectivos, esas características o bien aparecen de inmediato en todo o en parte, o bien no tardan mucho tiempo en aparecer. El hecho de que, de forma aparentemente espontánea, inconexa, sin directrices, ni planificación, ni consignas. Esos colectivos presenten finalmente tantos rasgos comunes internacionalmente indica probablemente que son las actuales condiciones de vida y los actuales dispositivos de dominación los que suscitan por reacción su aparición. Ya lo he dicho antes, es obvio que el actual resurgir del anarquismo no es casual, como tampoco es casual la forma que toma ese resurgir. Sin duda, los factores involucrados en ese acontecer son múltiples y ciertamente, como también lo mencionaba, un elemento decisivo reside en la exacta contraposición entre sus propias características y los rasgos más lesivos del sistema. Pero aún así, quisiera destacar dos factores que desempeñan un papel importante en ese resurgir. El primero, que es de tipo sociotécnico y que consiste en la expansión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, merecería un desarrollo extenso. Pero me limitaré aquí a recordar que al costado de sus innegables efectos liberticidas, esas tecnologías posibilitan también una serie de fenómenos sociales que prescinden de estructuras jerarquizadas y que favorecen los procesos de autoorganización. Asimismo, esas tecnologías han propiciado una comunicación instantánea y fluida de todas hacia todas, en grupos reducidos o en extensas redes, que facilita notablemente la realización de actividades conjuntas, especialmente en pequeños grupos, dotando de una amplísima autonomía tanto sus decisiones como sus acciones. El segundo factor remite a una de las características más llamativas de los tiempos presentes, como es la expansiva y continua proliferación de los dispositivos de poder en todo el tejido social. Una característica que, lamentablemente, solo puede ir acentuándose con el paso del tiempo si no conseguimos torcer el rumbo del sistema. En efecto, salta a la vista que el poder opera en las sociedades contemporáneas con una precisión quirúrgica cada vez más fina, accediendo a los más ínfimos detalles de nuestra existencia, al tiempo que incrementa, que multiplica los ámbitos en los que intervienen y al tiempo que diversifica sus procedimientos de intervención. Y todo ello simultáneamente. No resulta, pues, nada sorprendente que la toma de conciencia política se origine cada vez más en la experiencia del control ejercido sobre nuestra vida cotidiana y en la percepción de que es nuestra existencia entera la que se encuentra atrapada en las multifacéticas redes del poder. Se entiende, por lo tanto, perfectamente, es obvio, que en la actualidad la hostilidad frente al poder y el deseo de combatirlo se amplifiquen en algunos sectores de la población, creando un caldo de cultivo que se revela especialmente fértil para el desarrollo del anarquismo. En efecto, si partimos de que esa orientación consiste fundamentalmente en una voluntad de crítica, de confrontación, de subversión de los dispositivos de dominación en todos los campos, parece lógico que su importancia política y su actualidad vayan creciendo a medida que aumenta la importancia y la sofisticación de las relaciones de poder en la vida cotidiana y en el conjunto de la sociedad. Bien, volviendo ahora rápidamente a las características del actual movimiento anarquista, es obvio que ese movimiento es, cuanto menos, variopinto, que se presenta como un conjunto inconexo, fragmentado, polimorfo, inestable, fluido. Y esto podemos celebrarlo o lamentarlo. Pero está claro que esa fragmentación y esa inestable fluidez se corresponden bastante bien, encaja bastante bien con las características de la realidad en la que este movimiento se inserta y con la naturaleza de los dispositivos de poder a los que se enfrenta. Y es precisamente porque encaja en la realidad actual y porque lucha contra las formas que adopta la dominación en el periodo actual, por lo cual el actual movimiento anarquista arraiga y se expande como lo está haciendo. Las redes que surgen de forma autónoma, que se autoorganizan, que se hacen y se deshacen en función de las exigencias del momento, constituyen muy probablemente la forma organizativa que prevalecerá en el futuro y que ya muestra su eficacia en el momento actual. Está claro que los elementos que empiezan a vertebrar nuestro entorno social también posibilitan una nueva organización de los espacios de la disidencia, y todo indica que la realidad actual, que se está volviendo literalmente movediza y líquida, exige modelos organizativos mucho más flexibles, más fluidos, orientados por simples propósitos de coordinación para realizar tareas concretas y específicas. La tentación que podemos tener de romper esa fluidez que dibuja una modalidad organizativa reticular y viral conduciría muy probablemente el movimiento anarquista hacia una nueva eclipse. Entiendo perfectamente que ese carácter variopinto y fragmentado pueda crear cierto desasosiego entre quienes achacan a esa dispersión y a esa fragmentación la dificultad para dotar el anarquismo con una mayor capacidad de incidencia. Desde hace algún tiempo, la exigencia de un anarquismo organizado está siendo sistemáticamente propagada en los medios libertarios. Sin embargo, no existe en realidad un anarquismo organizado por un lado y otro que no lo sea por otro lado. Es obvio que siempre hay que organizarse y que el desarrollo de cualquier actividad colectiva lo exige, aunque solo sea para realizar un simple debate. Por lo tanto, la cuestión no es si hay que organizarse o no. La cuestión es cómo organizarse. Y la respuesta es que para saber cómo organizarnos, hay que saber para qué nos queremos organizar. Eso es lo que condiciona y lo que determina la forma organizativa que conviene adoptar. Frente al modelo tradicional, basado en amplias perspectivas estratégicas, que pugna por construir organizaciones tan grandes, tan duraderas, tan potentes como sea posible, con la finalidad de poder sostener enfrentamientos globales y aguantar prolongadas guerras de trincheras, el nuevo imaginario sustituye los planteamientos estratégicos por perspectivas simplemente tácticas y se decanta más bien por la fluidez de una guerra de guerrillas, donde las pesadas y grandes organizaciones constituyen generalmente un lastre en lugar de una ayuda. Aunque pienso que el modelo tradicional encaja bastante mal con las actuales condiciones sociales y peor aún con las que nos deparará el inmediato futuro, es cierto que ambas modalidades presentan cada una de ellas luces y sombras. De hecho, mi convencimiento es que la cuestión de la organización debe ser repensada, resignificada, al estilo de lo que ha ocurrido con la revolución, no para propugnar la ausencia o la inutilidad de la organización, ya lo he dicho, sino para renovar su concepto, sus formas y sus prácticas. Ahora bien, si queremos avanzar en esa tarea y explorar cuál es la forma de organización más adecuada al momento actual de las luchas y a las características del terreno en el que éstas se insertan, hay que dejar de alimentar la engañosa ilusión de que las dificultades que padecen las luchas actuales se deben principalmente a la ausencia de una gran organización libertaria y que esas dificultades desaparecerán tan pronto como esa organización vea la luz. Por mi parte, me quedaría muchísimo más tranquilo si los esfuerzos de quienes anhelan una gran organización anarquista se dirigiesen a desarrollarla, a construirla, ganando nuevos espacios y nueva militancia, en lugar de echar mano de lo ya existente, del anarquismo actualmente activo, para reestructurarlo, con el posible riesgo de entorpecer o incluso de destruir ese anarquismo que ha proliferado sin necesitar para nada una fuerte organización al estilo clásico. He dedicado quizá, sin duda, un tiempo excesivo a la cuestión de la organización, pero es que ese tema, que va acompañado a veces de la exhortación a potenciar un poder popular y a empoderar el pueblo, me hace temer que volvamos a caer en viejos errores que la efervescente explosión libertaria de los años 60 parecía haber ayudado a disipar. Así que ahí lo dejo, y para ir concluyendo, quisiera centrarme, a ser un poco más teórico, durante unos pocos minutos, sobre esa idea de que el anarquismo es movimiento. Y quiero hacerlo porque otra de las razones de su actual resurgir es que, a diferencia de otras corrientes, este ha sabido renovarse, por lo menos en parte. Vamos a ver, en la medida en que el tejido social es un objeto sociohistórico, lo lógico es que este cambio, que se mueva y que se vayan dibujando, por lo tanto, nuevas condiciones, nuevos escenarios, que exigen a su vez nuevas maneras de afrontarlos. La sociedad se mueve, eso es una obviedad, es incuestionable, y ese mismo movimiento hace que los elementos que la componen tengan que moverse a su vez para no quedar desfasados, para no perder toda su vigencia, hasta convertirse finalmente en meros objetos de museo. El anarquismo no derroga en absoluto a esa regla. Él también debe moverse, si pretende seguir desempeñando un papel que no sea simplemente el de ocupar un lugar en el venerable baúl de los recuerdos. La disyuntiva entre cambiar o periclitar es propia de todos los objetos sociales, incluido el anarquismo. Sin embargo, y ahí es lo que por mi parte considero interesante, en su caso, en el caso del anarquismo, hay un factor añadido que torna aún más acuciante esa exigencia de transformación. Y es que, por razones de principio, y no por el solo hecho de ser un fenómeno social, el anarquismo se halla en la estricta imposibilidad de no ser cambiante. Y lo repito, la estricta imposibilidad de no ser cambiante. Y voy a intentar dar cuenta muy rápidamente de las razones de esa imposibilidad. Está claro que, en tanto que se trata de elaboraciones intelectivas, las ideas, una vez que han sido articuladas y enunciadas, pueden permanecer para siempre almacenadas en el patrimonio cultural de la humanidad, bajo la forma misma en las que fueron formuladas, aunque pueda variar, por supuesto, su lectura. Sin embargo, la acción, la práctica, requiere un determinado contexto donde poder desplegarse. Se sitúan la acción, las prácticas, en el terreno de lo concreto, y el lugar en el que se plasma es en el seno del tejido social realmente existente. Un tejido social que, repito, es necesariamente cambiante en el transcurso del tiempo histórico. Ahora bien, si nos fijamos, resulta pues que las ideas pueden eventualmente permanecer en su expresión original, pero que por su parte la acción está compelida a cambiar cuando cambia el medio concreto en el que ésta se inserta. Se trata de un principio general que resulta bastante fácil de entender, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la idea y la acción se fusionan en un todo indisoluble, en un todo indesligable? ¿Qué ocurre cuando la idea tiene tanto un origen como un valor práctico? Cuando la idea nace de la acción y revierte sobre la acción, realizando esa peculiar simbiosis entre teoría y práctica que es propia y distintiva del anarquismo, como lo proclamaron con insistencia tanto Proudhon como Bakunin, por ejemplo, y entre otros. Pues sencillamente, lo que ocurre cuando acontece esa fusión es que la idea ya no puede permanecer inmóvil, fija y estática, porque una parte de lo que la constituye, es decir, una parte de ella misma, que no es otra que la práctica, cambia necesariamente. Y eso significa simplemente, pero inevitablemente, que el anarquismo es intrínsecamente cambiante, que se mueve, porque el movimiento está inscrito en su propia forma de ser. Y eso es así a partir del instante en que esa forma de ser se configura en base a la fusión, a la simbiosis entre la idea y la acción. Una de las consecuencias que se desprenden de ese hecho es que, por lo tanto, no se puede inmovilizar el anarquismo sin destruirlo. Y otra consecuencia es que no puede haber anarquismo que sea puramente contemplativo o teórico. Este debe estar necesariamente inmerso en las prácticas que lo configuran y que no son otras, en buena medida, que las que se desarrollan en las luchas contra la dominación. Si el anarquismo no cambia, entonces se extingue, porque al no cambiar, también deja de poder luchar contra unos dispositivos de dominación que, al ser ellos mismos históricamente cambiantes, exigen que cambie aquello que les resiste y que se les opone. No nos engañemos. La única posibilidad de mantener inmutable el anarquismo, de mantenerlo fijo e inalterado, consistiría en partir, en escindir la idea y la acción, en apartarlo de las cambiantes luchas contra la dominación. Pero claro, entonces, también se le apartaría de su propia razón de ser y, por lo tanto, dejaría de ser anarquismo. Esa es la insalvable aporía de la inmutabilidad del anarquismo y esa es la tremenda contradicción en la que caen quienes se esfuerzan por mantenerlo inalterado. Como me quedan 3 o 4 minutos del tiempo, quisiera concluir ya en 2 minutos en un tono más mesurado que el que he mantenido hasta aquí. En primer lugar, bueno, cuidado, relativicemos. No estoy del todo loco ni estoy delirando. Así que cuando hablo de un potente resurgir, tan solo lo hago en referencia a la pésima situación del anarquismo en épocas recientes. Pero obviamente no se pueden echar las campanas al vuelo. Ese resurgir solo se manifiesta en una parte totalmente insignificante de una población que pesa muy poco al lado de los más de 7.000 millones de personas que habitamos el planeta. En segundo lugar, contra la tentación de glosar en exceso las virtudes del anarquismo, me gustaría retomar aquí muy rápidamente lo que ya escribí hace tiempo. Decía entonces, debemos admitir que nada resulta más sencillo que cuestionar la coherencia racional del anarquismo y evidenciar sus deficiencias. Ahora bien, preguntaba, ¿eso nos debería entristecer? Y contestaba, sí, claro, sin ninguna duda, eso nos debería entristecer si participamos de esa voluntad de poder que se oculta en el deseo de disponer de un pensamiento sin fallos, garantizado contra toda crítica, acerado como una espada dialéctica y robusto como un escudo que nos preservaría de cualquier incertidumbre. No, por supuesto, no nos debería entristecer lo más mínimo si admitimos de una vez por todas que el anarquismo es borroso, inseguro, siempre provisional, tensado por contradicciones más o menos obvias, mudo sobre un conjunto de cuestiones importantes, plagado de afirmaciones erróneas, anclado en un gran número de esquemas trasnochados, impregnado de toda la fragilidad y de toda la riqueza de lo que no pretende sobrepasar la simple finitud humana. Reconocer la extrema fragilidad del anarquismo es demostrar quizá una mayor sensibilidad anarquista que empeñarse en negarla o que admitirla a regañadientes. Es precisamente porque es imperfecto por lo que el anarquismo se sitúa a la altura de lo que pretende ser. Pero claro, alegrarse de su fragilidad no conlleva en absoluto una invitación a la mera complacencia. El anarquismo no se situaría tampoco a la altura de lo que pretende ser si no dirigiese hacia sí mismo la más implacable y la más irreverente de las miradas críticas. Una mirada crítica que resulta del todo indispensable para propiciar su necesaria transformación. Compañeros y compañeras, ciertamente el anarquismo es intrínsecamente cambiante, pero no lo dudéis. La única forma de que no obstaculicemos su transformación consiste en cultivar y en ejercer esa implacable mirada crítica. Creo que en ello radica la imprescindible condición para que se siga manteniendo la actualidad del anarquismo, o lo que es lo mismo, su vigencia en la actualidad, y para que el patito feo siga sembrando rebeldías. Muchas gracias por vuestra paciencia y por haber resistido hasta aquí. Gracias. Todos, qué difícil es hablar después de Tomás Ibáñez, tanto más cuando que comparto la mayoría de las ideas que ha manejado. Si tuviese que ser un poco pejiguero, disentiría de la afirmación de que los movimientos anarquistas se nutren fundamentalmente de mujeres y de jóvenes, al menos a la vista de lo que tenemos aquí hoy. Me he tomado la molestia de realizar un recuento del número de mujeres y del número de jóvenes, esto es más etéreo, y el panorama no es particularmente estimulante, aunque este escenario en el que estamos no sea de lo peor que he tenido la oportunidad de palpar. Si tiene algún interés lo que os voy a contar, nace del intento de proponer una reflexión sobre cómo muchas de las ideas que Tomás Ibáñez acaba de manejar se plasman en un momento singular como este que arrastramos ahora mismo entre nosotros. Debo aclarar que yo apenas voy a utilizar el sustantivo anarquismo o el adjetivo anarquista. Como veréis inmediatamente, prefiero emplear otro que creo tiene algunas ventajas, el adjetivo libertario, en el buen entendido de que mi percepción sirve para recoger a las personas que se encuentran inmersas en organizaciones de carácter identitariamente anarquista, pero también a otras muchas personas que, sin considerarse anarquistas, en su vida cotidiana reflejan un compromiso abierto en provecho de la causa de la autogestión, de la democracia y de la acción directas y del apoyo mutuo. He sostenido muchas veces que, a mi entender, en los últimos años y entre nosotros se ha registrado un visible auge de las prácticas libertarias, no necesariamente acompañado, aunque tampoco afirmaré lo contrario, de un auge paralelo de las organizaciones identitariamente anarquistas. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? Me parece que los libertarios debemos reconocer que también nosotros hemos vivido nuestra propia burbuja, que mucho ha tenido que ver con el movimiento del 15 de mayo. Me explico. Muchos pensamos que en mayo del año 2011 tocaba su fin un larguísimo ciclo marcado por separaciones, jerarquías, personajes, partidos, elecciones e instituciones, en provecho de una nueva etapa en la cual se imponían la horizontalidad, la asamblea, la autogestión, el rechazo de los liderazgos. Aunque algo de esto ocurrió ciertamente al calor del movimiento del 15 de mayo, el relieve del fenómeno, infelizmente, fue sensiblemente inferior al que muchos quisimos ver. No me malinterpretéis. Yo sigo pensando que el 15M es lo mejor que nos ha ocurrido desde la muerte del general Franco. Pero esto no quita para que uno se vea en la obligación de reconocer que el pronóstico de lo que estaba ocurriendo fue manifiestamente equivocado. Las secuelas de esa percepción errada se perciben hoy en la forma con que muchas gentes reaccionan ante el hechizo fulgurante que las opciones de cariz partidario electoral suscitan en mucha gente. Me refiero a las reacciones que surgen dentro del mundo libertario. Hay gentes que perciben lo que ocurre diciendo: bueno, esto es flor de un día, las cosas volverán pronto a su cauce. Es posible que sea así, pero el destrozo que provoca lo ocurrido en los últimos meses me parece que reclama una reacción más fuerte. Como sin duda sabéis, hay otra reacción, aún más delicada, en virtud de la cual muchas gentes que se consideraban, y probablemente se consideran, libertarias, han decidido sumarse, francamente, a esas opciones de cariz partidario electoral, algo que nos emplaza ante un problema que prefiero no abordar ahora. Con relativa frecuencia, en la ciudad en la que vivo, en Madrid, me toca acompañar a compañeros anarquistas o libertarios, portugueses, italianos, franceses o alemanes. Y en la abrumadora mayoría de los casos, debo confesar que se sienten hechizados por lo que interpretan que es, legítimamente, la presencia del movimiento libertario cuantitativa y cualitativamente más potente del planeta. Nos hablan del fulgor del anarcosindicalismo, de la presencia de grupos de afinidad, de la actividad de los ateneos libertarios, del auge de un sinfín de centros sociales autogestionados, ocupados o no, o de la influencia notable de espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados que han ido germinando. Me temo que quienes vemos todo esto desde dentro no estamos tan satisfechos con lo que ocurre y pensamos, seguimos pensando, que nos falta algo y que tenemos que hacer algo para evitar que nos falte. Segunda observación que quiero haceros. El momento presente, a mi entender, es muy singular por una razón muy precisa. Hay muchas gentes visiblemente hechizadas con las opciones de cariz electoral parlamentario. Igual no son hoy tantas como las que había hace unos meses, pero en cualquier caso, el influjo de ese tipo de proyectos sigue siendo notabilísimo. De la mano, las más de las veces, de la idea de que los principales problemas que hoy arrastramos los resolveremos el próximo mes de noviembre en virtud de los presuntos resultados de unas elecciones generales. Y mientras esto ocurre, estamos radicados en un momento caracterizado por una dramática desmovilización en el terreno laboral y en el terreno social. Yo ya sé que el artículo de Ricardo Mella, mil veces citado, se presta a muchas interpretaciones dispares. En cualquier caso, a mí me interesa rescatar lo que entiendo que es lo fundamental de ese artículo: el recordatorio de que, sea lo que sea que las gentes decidan hacer durante una jornada electoral, lo que debiera preocuparnos primariamente es lo que hacen los 364 días restantes del año. Y me temo que si este es el termómetro de lo que ocurre, lo que estamos haciendo o lo que hace la mayor parte de la gente es dramáticamente insatisfactorio. Permitidme que intente ilustrar esto de la mano de un ejemplo preciso. Los expertos en encuestas electorales, con el paso del tiempo, han identificado determinadas localidades en las que saben que la población vota lo que vota el conjunto de una comunidad humana más amplia. Yo soy gallego. En Galicia esa localidad es Betanzos. Lo que votan los betanceiros es, por lo común, lo que vota el conjunto de los gallegos. Yo he hecho mano de una fórmula parecida, bien que con propósitos más edificantes, y presumo de tener media docena de conocidos o de amigos a los cuales procuro llamar con frecuencia porque me interesa escuchar lo que me cuentan. A uno de ellos me lo encontré en Madrid en el mes de junio del año pasado, 3 o 4 semanas después de las elecciones al Parlamento de la Unión Europea. Se ha dejado la piel en una asamblea popular de barrio del 15M. Recuerdo que le pregunté: Gerardo, ¿cómo va tu asamblea del 15M? Y me respondió: antes de las elecciones europeas, todos los sábados nos reuníamos 17 personas y esto permitía mantener una actividad constante de resistencia, de reivindicación, de acción directa en el barrio. Pero en virtud del éxito, bien que relativo, de Podemos en esas elecciones, 13 de los integrantes de esa Asamblea Popular del 15M emigraron hacia el círculo Podemos correspondiente. Cuando digo que emigraron, lo que quiero subrayar es que dejaron de acudir a las asambleas del 15M. En ese momento yo lo interrumpí y formulé una pregunta estúpida: ¿dónde las hay? Le dije: ¿y qué hace el círculo Podemos del barrio? Como era inevitable, me respondió: absolutamente nada. En el barrio, su presencia no se nota en ámbito alguno. Supongo que se dedican a emitir mensajes virales hacia la cúpula de su organización y que se autoperfilan como un ejército de reserva de pegadores de carteles para las próximas consultas electorales. Me volví a encontrar a este colega el mes de enero pasado, hace unas semanas, y como podéis intuir, le formulé una pregunta precisa. Le dije: ¿ha vuelto alguno de los que se marcharon en junio? Y me respondió: han vuelto 6, pero no son los mismos. Ojo con lo de "pero no son los mismos". Habían regresado muy quemados con Podemos. Cualquier crítica que podamos enunciar aquí de Podemos, sospecho que quedaría muy floja en comparación con lo que intuyo que decían estos colegas. Pero su grado de decepción hacía que su actividad en el 15M estuviese a años luz de la que habían desplegado un año antes. Cuando uno acomete este relato, lo lógico es que le prestemos atención a esas personas que se fueron y que eventualmente regresaron. Yo os pido, sin embargo, que le dediquemos un momento a reflexionar sobre la condición de los 4 que se quedaron, que son al fin y al cabo las personas que me interesan, igual ingenuamente, porque a buen seguro habría ahí circunstancias muy dispares, pero alguien que resiste un envite y decide mantener su apuesta por la democracia y la acción directa en un escenario visiblemente hostil, me parece que nos está diciendo algo muy interesante sobre su condición. Tercera observación que quiero haceros. Voy ahora hacia un ámbito más general y voy a poner cierto empeño en el designio de subrayar que hay 4 ideas matrices de la cosmovisión libertaria que me parece que es inexorable fortalezcamos en los meses venideros. La primera de ellas la ha mencionado Tomás: la urgencia de desplegar un discurso y una práctica orgullosamente anticapitalista. Permitidme que subraye que creo que lo he dicho bien. La izquierda que vive en las instituciones es una izquierda antineoliberal. No es lo mismo ser antineoliberal que ser anticapitalista. Uno puede criticar agriamente el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O puede rechazar por igual el neoliberalismo y el capitalismo, que creo que es lo que hacemos los libertarios. La izquierda que vive en las instituciones, en virtud de un proyecto aberrantemente cortoplacista, a poco más aspira que a regresar al año 2007, antes del inicio de la crisis financiera. He señalado muchas veces que, a mi entender, a un sindicalista en particular, a un trabajador en general, debemos exigirle que haga 3 grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del discurso de las cúpulas de los 2 sindicatos mayoritarios españoles cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a para quién trabajamos. Esta era la pregunta principal que se hacían los trabajadores de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando querían dejar atrás el capitalismo. Infelizmente, a los ojos de las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios del momento, pareciera como si el capitalismo fuese el aire en el que inexorablemente nos movemos. La tercera y última pregunta es la que se refiere a qué hacemos, qué bienes generamos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser, por ejemplo, que lo que hacemos ahora ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. ¿Cuál es la segunda matriz de la cosmovisión libertaria que, a mi entender, tenemos que fortalecer? La defensa orgullosa de la democracia directa, de la acción directa y de la autogestión. En alguna ocasión me han criticado porque hay personas que piensan que no hablo en demasía del Estado y de la necesidad de contestarlo. Creo que es mucho más inteligente contestar el Estado propositivamente. Y cuando uno defiende la democracia directa, la acción directa y la autogestión, inequívocamente está cuestionando el Estado. Hablamos de democracia directa para defender formas de democracia no representativa, no delegativa, asentada además por añadidura en un rechazo orgulloso de liderazgos y personalismos. Nos referimos a la acción directa para señalar que lo que hacemos no debe tener agentes intermediarios y que, como antes recordó Tomás, debe ajustarse puntillosamente a la idea de que los medios que desplegamos deben guardar una relación estricta con los fines que deseamos alcanzar. Cuando hablamos, en fin, de autogestión, comúnmente tendemos a vincular este término con el mundo del trabajo. Bien está que lo hagamos, pero no hay ningún motivo para restringir su empleo a ese mundo. Quiero recordaros que este país en el que vivís, antes de 1936, registró una presencia notabilísima de la cultura y de las prácticas autogestionarias. A menudo hablamos de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana en 1936 y 1937. El adjetivo libertario, en este caso, tal vez no es el más adecuado. Había muchos sindicalistas de la UGT socialista inmersos en esas colectivizaciones. Algo que me interesa rescatar para subrayar, que las prácticas autogestionarias rompían afortunadamente las fronteras del propio mundo libertario. Tenemos que preguntarnos qué ha quedado de todo esto. Me temo que el panorama es desolador. Permitidme que ironice un momento al respecto. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de sacar adelante? Una modestísima agencia de viajes. Algo que, me temo, retrata cabalmente el escenario de deterioro de nuestro movimiento obrero. Un tercer elemento de la cosmovisión libertaria que conviene afianzar es el que subraya que tenemos que hacer frente a una excelsa superstición, la de que el Estado es, por definición, una institución que nos protege. Al efecto, lo primero que tenemos que recordar es la dimensión policial, represivo, autoritaria, militar, carcelaria, burocrática, propia de la institución Estado. Pero admitiré de buen grado que el debate principal en el que se revela esta discusión es el que llama la atención sobre la singularísima condición de los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado en alguna ocasión sobre este curioso término que embellece gratuitamente la realidad correspondiente, los estados del bienestar. La crítica libertaria de los estados del bienestar me parece que es fácil denunciar. Son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No tienen ninguna condición ecológica respetable, tanto más cuanto que surgieron en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, visiblemente concluida. No exhiben, en fin, ninguna condición solidaria en relación con los habitantes castigados, explotados, excluidos de los países del sur. Hay un cuarto y último elemento de la cosmovisión libertaria que me parece que es de razón de nuevo fortalecer. El que nos recuerda que formamos parte del sistema que queremos echar abajo. He dicho muchas veces que esta es una diferencia fundamental entre esa cosmovisión y la propia de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional. A los ojos de la izquierda tradicional, el principal problema se resume diciendo: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. La percepción libertaria es bastante similar, pero con un añadido importante. Nos dice: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos, en efecto, que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. Pero nunca debemos olvidar que formamos parte de ese sistema que queremos echar abajo. Con lo cual, su lógica, sus principios, sus valores influyen poderosamente en nuestra vida cotidiana. Hace unos meses, en un acto público, alguien me corrigió una expresión que acabo de utilizar dos veces. Me dijo: Carlos, no es que formemos parte del sistema, es que somos el sistema. Ojo, que no es una diferencia de matiz. Lo de formar parte de algo parece que es un emplaste que está ahí y que uno puede retirar o introducir a capricho. Con toda evidencia, la tarea es más ardua. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, desmercantilizados y autogestionados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado efectivamente en el camino de la autogestión y de la desmercantilización. Conservan, sin embargo, incólumes las reglas del juego de la sociedad patriarcal, algo que atribuyo al argumento general que acabo de emplear. Cuarta observación y penúltima que quiero haceros. Si acabo de formular cuatro observaciones sobre elementos centrales del proyecto libertario que, a mi entender, conviene afianzar, me gustaría referirme a cuatro circunstancias que ahora remiten a problemas precisos del momento presente. Y hacerlo con la vocación de subrayar que tenemos que afianzarnos organizativamente y que tenemos que trabajar para perfilar una nueva militancia libertaria. Aunque la palabra no guste mucho, me parece que es la que retrata mejor lo que quiero significar. Siempre que hablo de la organización, ahora con una vocación un poco diferente a la que guió antes a Tomás, me da por recordar unas excelsas declaraciones de esta estimulante figura intelectual que es el ministro del Interior español, nuestro paisano, quien hace unos meses afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. Este señor debería tomarse la molestia de leer algún manual de teoría política elemental para descubrir que los anarquistas no están en contra de la organización, están en contra de las formas coactivas de organización, que es algo, afortunadamente, muy diferente. No lo entendería. Bueno, puede ser. Si a mí me invitara a explicarse, yo lo procuraré. ¿Cuál es el primero de esos elementos que debe marcar nuestra reflexión hoy? El auge indeleble de la represión. Visible, fácilmente perceptible. Permitidme que en este caso llame la atención sobre la conveniencia de liberarnos de una ilusión óptica. Hay mucha gente legítimamente empeñada en denunciar la llamada ley Mordaza. Estoy en obligación de subrayar que la ley Mordaza todavía no ha entrado en vigor. Algo que es importante recordar para llamar la atención sobre el hecho de que, aunque esa ley no entrase en vigor, fuese derogada, el escenario que padeceríamos sería el que tenemos ahora. Con lo cual, la ilusión óptica nos induce a concluir que, aboliendo la ley correspondiente, muchos de nuestros problemas desaparecen. Cada vez estoy más convencido de que los cuerpos de seguridad del Estado, en sus diferentes manifestaciones, disponen y van a seguir disponiendo de un margen de maniobra autónomo notabilísimo. Un segundo elemento que tiene que marcar nuestros esfuerzos hoy es el peso ingente de la ilusión partidario, electoral, parlamentaria, en la cabeza de muchas gentes. No deja de sorprenderme que personas que han acometido una crítica a menudo frontal y muy razonable de la transición política española no hayan caído en la cuenta del papel central que en ese proyecto político ha correspondido de siempre a las elecciones. A lo más que llegan es a cuestionar la condición precisa de una ley electoral visiblemente injusta. En la trastienda de este debate hay una realidad que yo creo que es fácilmente palpable. Las opciones político-electorales, aparentemente novedosas, que se nos ofrecen, proponen una discusión relativa al régimen, pero eluden cualquier discusión en lo que respecta a la condición del sistema. El régimen es el bipartidismo, la corrupción, en su caso la monarquía. El sistema es el capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la sociedad patriarcal, la corrosión terminal, el colapso. Me temo que a los ojos de un libertario el énfasis principal debe depositarse en un cuestionamiento abierto del sistema y no en una simple consideración crítica que no es sino un recambio de lo que suponen las reglas del juego hoy activas del régimen. Cuando hablo de estas cosas, a menudo me da por recordar una viejísima viñeta del hermano Lobo que creo daba en el clavo de la cuestión. Recogía a un responsable político que se dirigía a una masa enardecida y preguntaba: ¿qué preferís, el caos o nosotros? La masa al unísono respondía: el caos, el caos. Y a continuación reaparecía el responsable político que decía: pues os jodéis porque somos nosotros. El tercer elemento al que hay que prestar atención lo he mencionado de pasada hace unos minutos: la proliferación de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Creo que una tarea imperiosa en un momento como el presente es engordar esos espacios, facilitar su relación federal y acrecentar su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. Y en esa tarea, desde mi punto de vista, es vital acercarnos o atraer a lo que al principio he incluido dentro del término general de libertarios. Si tengo que echar mano del ejemplo que formulé, esas cuatro personas que quedaron en esa asamblea de barrio del 15M en Madrid. Hay muchas gentes que de manera muy respetable no desean incorporarse a organizaciones identitariamente anarquistas o libertarias y que, sin embargo, lo sugerí al principio, en su vida cotidiana reflejan un compromiso activo con la causa de la autogestión, de la democracia directa, de la acción también directa y del apoyo mutuo. Hay muchas más gentes de lo que pareciera y sería pecaminoso de nuestro lado olvidar lo que significan y el activo que pueden introducir en organizaciones a menudo marcadas por vicios como los que ha enunciado antes Tomás Ibáñez. Menciono un cuarto elemento de la coyuntura, que en realidad solo frívolamente podría admitir que es meramente coyuntural. A veces me da por pensar que el elemento principal singulador de lo que yo llamo la propuesta libertaria ahora no remite a ninguno de los conceptos clásicos del anarquismo, ni siquiera a las herramientas de intervención que mencionamos una y otra vez, sino a una conciencia hondísima en lo que respecta a las secuelas de la corrosión terminal del capitalismo y del colapso que se acerca a marchas forzadas y que nos obliga a recuperar muchos de los conceptos tradicionales del pensamiento libertario en lo que respecta a la autoorganización desde abajo, a la autogestión, a la democracia directa. Cuando defiendo esta última, la democracia directa, es bastante frecuente que me encuentre con personas que mal que bien replican y dicen: eso de la democracia directa está muy bien, es muy bonito, pero infelizmente es un proyecto inaplicable en sociedades complejas como las nuestras. Cuando me encuentro con ese argumento, me veo en la obligación de responder: no estamos defendiendo solo la democracia directa. estamos reclamando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones obedece al propósito de reivindicar el despliegue de la democracia directa. Cuando tengo que retratar las reglas del juego de esa transformación radical, me suelo servir de 5 verbos: de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. Obviamente, estos verbos no remiten de manera exclusiva al proyecto libertario. Afortunadamente no remiten de manera exclusiva a ese proyecto. Pero permitidme que repita lo que he dicho hace un momento. Creo que el diagnóstico en lo que respecta a un colapso inminente es un elemento central de prestigio de las prácticas y de la cultura libertaria. Y cuando hablo de un colapso inminente, permitidme que subraye que no estoy pensando en algo que va a ocurrir dentro de 100 o de 150 años. Cuando uno desciende al estudio de la literatura seria sobre el colapso, los lapsos de tiempo que se manejan son mucho más reducidos, 20, 30, 40 años. Algo que debiera obligarnos a situar en primer plano la contestación del sistema frente a la contestación cortoplacista del régimen que caracteriza a las fuerzas que siguen hechizadas en el juego electoral parlamentario. Quinta y última observación que quiero haceros. Muchas veces he señalado que hay un concepto que manejaban con profusión nuestros abuelos y bisabuelos, anarquistas y anarcosindicalistas, que merece la pena que rescatemos. Cayó en desuso probablemente porque algunos de los empleos que lo caracterizaron eran un poco abstrusos. Me refiero a eso que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué interpreto yo que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo: está bien organizar actos como este, publicar revistas, editar libros, convocar concentraciones o manifestaciones, pero aquello más interesante que podemos hacer, aquello más remunerador, es lo que pasa por intentar llevar a la práctica, en la realidad económica y social, nuestras ideas. Para demostrar, y retomemos la vieja máxima mil veces citada de Buenaventura Durruti, que en efecto llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Es verdad, para decirlo todo, que si entre este auditorio estuviese alguno de esos abuelos o bisabuelos, anarquistas o anarcosindicalistas que acabo de mencionar, probablemente contemplaría con algún recelo esa propuesta de ampliación de los espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados que he formulado hace un momento. Y diría: está bien, sí, pero nosotros, en mi época, nos entregábamos directa y francamente a la expropiación del capital. He sostenido muchas veces que, a mi entender, el momento simbólicamente más interesante de la historia española del siglo XX se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales, o quienes fueren, porque me da igual, deciden instaurar el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacen? Queman el registro de la propiedad. Ahí no había ni trampa ni cartón. Con toda evidencia, hemos perdido mucho terreno con respecto a las manos y a las cabezas de esas gentes. A lo mejor esos espacios autónomos que configuran un proyecto un tanto desvaído y alicaído nos permiten, sin embargo, recuperar buena parte de ese impulso. Hay toda una discusión sobre cuál está llamada a ser su utilidad de fondo. Hay quienes dicen: son la única garantía de que podremos evitar el colapso que se avecina. Y hay quienes, más pesimistas, y yo me encuentro entre ellos, responden de manera diferente y afirman: nos van a preparar para el momento posterior al del colapso, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en un escenario a primera vista invivible e insorteable. Hace un par de años, en una entrevista, alguien me preguntó con quién teníamos que dialogar los libertarios y con quién debíamos llegar a acuerdos. Era una pregunta un poco insidiosa. Yo respondí claro que quién era yo para responder a esa pregunta, pero en fin, supongamos que yo fuese el cerebro gris que estuviese por detrás de una organización formalizada. Respondería: tenemos que dialogar con todo el mundo. ¿Por qué? porque no somos superiores a nadie. Liberémonos de ese estigma de gentes que disfrutan de una lucidez mucho mayor que la del común de los demás. Tenemos que aprender de todo el mundo. Más enjundiosa es, sin embargo, la respuesta a la segunda pregunta. ¿Con quién tenemos que llegar a acuerdos? En este caso, me siento en la obligación de establecer líneas rojas. Tenemos que llegar a acuerdos con gentes y organizaciones que creen en y practican la autogestión. Esto significa que no sucumben al hechizo de la lógica de la representación, de la delegación, de los parlamentos y de las instituciones. Cualquier terreno ganado por la autogestión es un terreno perdido por las instituciones, y viceversa. El segundo requisito para el pacto y para el acuerdo es la conciencia en lo que respecta a las secuelas inexorables derivadas de la corrosión terminal del capitalismo y del colapso que se avecina. Si esas personas o esas organizaciones con las que dialogamos no parecen conscientes de los deberes que se derivan de esto en materia de crecimiento, de suburbanización, destecnologización, despatriarcalización y descomplejización de nuestras sociedades, me temo que las posibilidades de aproximación serán muy reducidas. Quienes me conocéis, y termino, sabéis que me encuentro inmerso desde mucho tiempo atrás en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice: eso que estáis proponiendo es poco realista, inmediatamente me sublevo. ¿Qué es la transición política española sino la mayor demostración de las miserias inherentes a los proyectos realistas, materializada en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y hacen sustancialmente lo mismo, en dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes los mismos mensajes? He señalado un millón de veces que hay una frase de Bernanos, el novelista católico francés, que a mi entender da en el clavo de la cuestión. La frase es muy sonora y un poco incorrecta. Dice así: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan una realidad que intentan presentar como natural y por ello como inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses más austeros. En consecuencia, creo que los libertarios tenemos la orgullosa obligación de ser, cuanto menos realistas, mejor. Muchas gracias por haberme escuchado. Poder como relación y como factor político. Eso por un lado. Por otro lado, lo de la, cuando decías, citando a Landauer, ¿no? Que era, cuando decía que la anarquía no era futuro, no es futuro, pero tampoco es pasado, bueno, que también salió luego un poco, también no es pasado en el sentido de que muchas veces hay anarquistas que se remiten mucho al pasado, demasiado. Así como hay algunos que se remiten al futuro en un sentido utópico, utópico negativo, porque yo creo en esa utopía. Las utopías son las que mueven. Pero así como hay muchos que se remiten a un futuro, que en el futuro habrá algunos que se remiten al pasado, como el pasado del tiempo aquel. En ese sentido, yo creo que también ambas perspectivas, tanto la del futuro como la del pasado, conducen al inmovilismo en el anarquismo. Y eso es algo que no podemos buscar. Por eso estoy totalmente de acuerdo cuando dice, cuando se decía aquí, que es presente, presente, presente. En todo caso, todo lo que hay que cambiar, hay que cambiarlo ahora, porque el inmovilismo es totalmente negativo. Y luego, como tercer punto, era lo que, cuando hacía referencia a la tecnología. La tecnología, lo que cambió más allá del paraíso, que para algunos puede significar la tecnología, lo que significó en muchos sentidos es, para muchos individuos, colectivos, fue tomar la palabra que antes no la tenía. Ahora cualquiera puede opinar, cuando se pensaba hace 40, 50 años, podían opinar simplemente los que estaban con determinada posición. Hoy en día cualquiera puede opinar. Y eso me parece muy importante. David. Bueno, era un poco el tema de la organización. Nosotros con eso un poco no me quedaba todo claro cuáles son las propuestas. El análisis que has hecho sobre el 15M, ¿no? Sobre toda esta nueva oleada de libertarios, sobre todo que han salido. Yo vengo de esta generación con mis compañeros, somos estudiantes de universidad y hemos formado la federación, no sé qué. Y claro, me he dado cuenta que en mi caso particular y mis compañeros del Raval, primero participamos en la asamblea, ahí nos conocimos, las personas que teníamos unas prácticas, que nos dimos cuenta que eran libertarias, acabamos formando una organización libertaria monarquista, como se quiera decir, ¿no? Entonces, en relación a lo que decías de Podemos, de que se han vaciado, ¿no? Se ha habido el 15M, hay toda esta explosión, tendencias libertarias, pero se van a Podemos, ¿no? Entonces, yo creo que si esto pasa también es porque este tipo de izquierda ha creado unas organizaciones que son más fáciles de crear, que son jerárquicas, antes que nosotros. Nosotros venimos, como he dicho, penoso estos últimos 20, 30 años, y yo creo que ese es un problema que tiene el anarquismo, y por eso creo que son necesarias las organizaciones. Pero la verdad es que estas organizaciones participan desde la base en dos espacios, bueno, en mi caso la universidad, por eso siempre decimos que hay que ir a la asamblea de facultad y que tiene que ser lucha de base, ¿no? Entonces, por eso quiero que expliquéis bien a qué os referís con las organizaciones, con qué tienen que ser clásicas, qué cambios diríais, ¿no? Entendiendo estas dos cosas, que sí que la sociedad ha cambiado, el antiguo tiene que cambiar, las organizaciones tienen que cambiar, pero hasta qué punto y con qué límites, ¿no? Andrés. Sí. Yo soy... Tengo dos preguntas para Carlos, ¿sí? y sobre todo una para Tomás, porque siempre pongo la situación, que puede que sea errónea, en que intuyo que lo que se puede conseguir desde, digamos, un marco universal, sin que sea doctrinario, afortunadamente, es que hay un más allá del poder y que el poder puede derrumbarse. Pero yo, como supercristiano que soy y como continuamente me creo bastante bien que el poder es útil a los sujetos y que el sujeto no es ajeno al poder, tengo mis dudas, porque si no se puede empezar a dar un abrazo al liberalismo en su vertiente perversa, que promete ir más allá del poder donde todos somos iguales y enmascara las desigualdades. Y luego, respecto a lo que tú has sostenido de que todo parlamentarismo está implícito con la autoridad, experiencias como la de las CUP, yo creo que no necesariamente si entras dentro de un parlamento, aunque obviamente dentro del capitalismo uno no sale, porque sí, porque siempre se producen los gases que te hacen gotar más. Creo que la puede ser un ejemplo de que la resistencia es dentro de un poder donde se puede subvertir y quizá no revolucionar, pero sí que como mínimo hallar las fracturas que son inherentes a toda hegemonía. Raúl. La primera pregunta es, cuando hablamos de organizaciones, queda claro que las organizaciones, como se ha dicho, se tienen que adaptar a los tiempos y cambiar en lo que tengan que cambiar. Ahora bien, cuando hablamos del movimiento libertario, por decirlo de alguna forma, de los diferentes territorios virtuales, de las diferentes formaciones también puntuales generalmente, Tomás defiende que a partir de eso no es necesario defender las organizaciones tradicionales. ¿No quedaría eso cuando esos movimientos no cristalizan, por decirlo de alguna forma, en una coordinación estable? ¿No quedaría reducido al hecho personal? Esa es la primera. Y la segunda, en diferentes momentos de la historia, los deseos de aplicar la idea y conseguir algo en la práctica ha llevado a acercamientos concretos al municipalismo. Ahora que estamos en ese momento y que hay pues los distintas salidas del 15M, etcétera, etcétera, me gustaría que comentarais si es un engaño considerar que porque el ámbito sea más pequeño podemos cambiar algo, y por lo tanto es una contribución más al sistema, o si gente de buena voluntad, que se lo cree de buena voluntad, quiero decir, es respetable participar en las elecciones municipales. Bueno, yo no sé expresarme tan bien como han hecho el resto, pero sí que un poco a raíz de tu intervención, Tomás, y un poco en la línea de las intervenciones siguientes, sí que el tema de la cuestión organizativa, como que se me abrían como interrogantes, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que sí que se está apostando, sobre todo por gran parte, ¿no?, de una generación, ¿no?, de gente relativamente joven, por modelos organizativos diferentes, ¿no?, tanto como puede ser la Federación de Estudiantes Libertarios como la Federación Anarquista de Cataluña, ¿no? Y bueno, no sé, yo sí que creo, ¿no?, que pueden haber muchos peligros, ¿no?, en tanto que se puede idealizar la organización como tal, o pueden tenderse a una burocratización o rigidez, pero creo que también el problema no es tanto abrazar el modelo organizativo, ¿no? No sé si te he entendido bien tampoco, si ponías el énfasis, ¿no?, en que ahora se está apostando mucho por una cuestión organizativa clásica, pues yo creo que el problema es no vislumbrar la carencia que ha habido, ¿no?, a nivel organizativo para poder realmente crear un movimiento anarquista fuerte, ¿no?, y conectado con la realidad y con otros espacios, aunque nos autodenominen anarquistas, sí que tenemos muchas cosas en común. Yo creo que el problema es un poco el ego, ¿no? O sea, en el sentido de que no es tanto la organización sí o la organización no, sino la actitud con la que practicamos nuestra política diaria, ¿no? O sea, tenemos, yo creo, derecho a equivocarnos, a apostar ahora por esto, ahora por el otro, ver a más allá, ¿no?, los errores del pasado, pero no caer en quizás a veces falsos juicios morales, ¿no?, o miedos, ¿no?, muchas veces también, de no caer en lo mismo de antaño, en vez de intentar como, bueno, estamos apostando por esto, puede ser que nos equivoquemos, no tiene por qué ser lo mismo que hace 50 años, tendrá matices diferentes, ¿no?, y recuperar aquello que nos sirve. Bueno, no sé si se me ha entendido, pero sí, tampoco. Menos mal que habla muy mal, ¿eh? Sí. Sí. A ver, yo, escuchando a Tomás y retomando e interpretando sus palabras, entonces voy a pedir que me corrijas si me equivoco en lo que yo he entendido. Partiendo de la base que explicabas, y luego corroborado también Carlos, en el sentido de que el anarquismo es cambiante por definición, y si no, no es anarquismo. Y también partiendo de la base de que el anarquismo, entendido hoy, concluyo, de que rechaza de lleno ser o tener la verdad absoluta, claro, me cuestiono el por qué entonces las organizaciones libertarias o las organizaciones que pretenden ser anarquistas, que ya me gustaría a mí que alguno lo fuera, pero yo comparto más la idea libertaria que sigue Carlos Taibo, por qué las organizaciones libertarias no crecen, no construyen y construyendo lo que realmente se quiere construir, se destruye al Estado. O sea, participo de la idea de que a mí me sobra hablar del Estado, el Estado está ahí, pero yo lo que quiero es construir una sociedad nueva. Y si quiero construir una sociedad nueva que no tiene nada que ver con la actual, estoy destruyendo a que hay. Y ahí está. Entonces, ¿por qué si rechazamos tener la verdad, detestamos que alguien pueda pensar que tiene la verdad absoluta? Si necesitamos organizarnos, ¿por qué no somos generosos los libertarios, no aceptamos la voz del lado y permanecemos y nos organizamos, permitiendo que esa organización grande, común de los libertarios, pueda llegar a organizarse con otras de otras poblaciones, creando y participando de eso que en su día alguien definió como el federalismo libertario? Zapata. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, más que otra cosa es una reflexión que yo me hago a mí mismo, por lo que veo. Estoy de acuerdo con lo que dice Tomás. Es evidente que si queremos mantener el alma de los fines que perseguimos, debe corresponderse al alma de los medios que ponemos para conseguirlo. Aquello que constituye esos fines debe constituir, lógicamente, esos medios. Y ahí entra parte un concepto que también se ha hablado aquí antes, que es el de organización. El de organización es un concepto que hoy en día, en cierta manera, también se nos está sustrayendo. Sobre todo si entendemos la organización como la entendemos los libertarios, es decir, horizontalidad, participación, asamblea, democracia directa, por ejemplo. El tema de la horizontalidad, lo han comentado algunas personas que han escrito libros, como Polinuevo y otros, etcétera, que bueno, tenemos un ejemplo muy claro en estructuras como Podemos, que es una falsa jerarquía horizontal, como decía el profesor Molinuevo. Realmente, a partir de una pegajosa cercanía que dice él y de una familiaridad bien manipulada, se consigue crear la idea de que hay una horizontalidad cuando en realidad lo que hay es una jerarquía disfrazada de horizontalidad, ¿no? Tenemos también la posibilidad de la acción directa, y la hemos vivido como algo que también ha llegado un momento en que ha podido tender a caer en el mismo juego que cae quien crea una estructura política para, digamos, plantear una alternativa. Hemos visto cómo gente que partía de una acción directa, como eran los desahucios, concretada en la defensa de personas muy concretas, que eran aquellos que eran expropiados o desahuciados o echados de sus casas, han acabado finalmente también constituyéndose en una organización, con una movilización política, con unos objetivos políticos. Y esto a mí lo que me lleva a pensar es que nosotros debemos definir una organización basada en cosas que vayan más allá de esos lemas que han manipulado muy hábilmente. Como por ejemplo, si se puede, que es una manipulación muy evidente, ¿cuántos no hemos gritado si se puede o han gritado? Y eso ha acabado en un nombre, en una nomenclatura, se llama Podemos, o no nos representa. Llegado a esto, yo, mi análisis es que no nos representen, es que tampoco me vais a representar vosotros, sino que nadie nos debe representar en ningún momento, y que la organización, en mi opinión, a la que debemos tender es aquella donde lo que nos represente debe ser nuestras decisiones, nuestros acuerdos colectivamente tomados y colectivamente y colegiadamente defendidos ante quien haya que defenderlos. Porque si no, caemos en el vicio de la cultura de la representación y de la delegación. Y yo eso, en mi práctica anarcosindicalista, la veo, porque siempre es muy fácil organizar gente que más o menos piense como tú, pero es más complicado conseguir que alguien se haga portavoz y defensor y exprese esa defensa. Yo creo que ese es el modelo que deberíamos. Se han acabado los turnos de palabra. Si queréis responder vosotros dos. Tomás. No, yo a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho pensar rápidamente y sintetizar preguntas y elaborar algo acerca de ellas como respuesta. O sea, en general necesito pensar un rato largo sobre algo y formarme una opinión. Pero bueno, vamos a ver, voy a intentar decir algunas cosas de todas formas. Tenemos un punto en común y es que como mínimo es el interés importante por las aportaciones de Foucault. Entonces, definirlo como foucaultiano, etc. Bueno, yo iría bastante por esa línea. Entonces, claro, vamos a ver, precisamente, digamos, hay en esos anclajes del anarquismo, en concepciones trasnochadas, una de ellas, obviamente, es la concepción, digamos, usual que en los medios anarquistas se tiene del poder, de las relaciones de poder. Y, evidentemente, en esas concepciones se da por supuesto que hay un más allá del poder, que hay que acabar con el poder, y ahí se abre, digamos, la sociedad libertaria, anarquista, sin poder. No, obviamente, trabajando un poco lo de Foucault, está claro, digamos, que el poder, digamos, que además nos conforma, y ahí reencontramos una cosa que comentaba Carlos, digamos, de cómo los anarquistas, digamos, a tiempo, consideraban que no era el enemigo y nosotros, pero que de alguna forma formábamos parte del sistema y que por lo tanto nos teníamos que transformar. Otra cosa que no sé hacer muy bien es manejarme con un micro, pero bueno. Bien, o sea que formamos parte del sistema, ¿no? Lo que quería decir con esto es que no hay más allá del poder. El poder es intrínseco, digamos, a las relaciones sociales. Digamos, una cosa que es interesante es diferenciar relaciones de poder y dispositivos de dominación o relaciones de dominación. Y esto Foucault también lo ha hecho, ¿no? Sobre todo en los últimos años, digamos, de su actividad intelectiva. Es decir, cuidado, dominación es una cosa, poder es otra. Digamos, y por lo tanto hay espacios, digamos, para prácticas de libertad y ejercicio de libertad. Si por eso se entiende ir más allá del poder, digamos, Foucault también veía un más allá del poder, solo que no era del poder, sino de la dominación. Vamos a ver, yo no... Por supuesto que hay que experimentar. No me refiero a la intervención. Por supuesto que hay que experimentar, equivocarse, volver a equivocarse, volver a experimentar, obviamente. Y si hay compañeros, compañeras que ahora consideran que hay que trabajar para construir una organización con tales y cuales características, pues sería lamentable que no lo hicieran, que no desarrollaran eso. Otra cosa es que algunos, algunas, podamos tener reservas sobre eso y expresarlas, ¿no? Pero no para entorpecer el proceso, sino simplemente para expresar una opinión que, sin duda, digamos, es no afín, digamos, a esa experiencia, a esa movida. Hay tantas otras experiencias y movidas, digamos, en el campo de las luchas, que, bueno, uno puede muy bien no participar de una de ellas y volcarse en otras, ¿no? Me parece mucho más importante que dedicar energías, pero que me parece bien que se experimente y que se haga, pero me parece a mí más importante que dedicar energías a construir esa organización, ¿no? Que se ve como algo que puede potenciar, digamos, la actividad libertaria o anarquista. Parece mucho más importante aportar esfuerzos, digamos, a lo que se está haciendo en colectivos reducidos, en espacios autogestionados, y involucrarse más, digamos, en fortalecer eso, que dedicar energías a querer organizarlo. Pero que se intente organizar, pues bueno, es una experiencia, ¿por qué no? Vamos a ver, hay un término que me choca un poco, o sea, si consideramos respetable participar en elecciones municipales. Yo... No, respetable no. Si se supone desde vuestro punto de vista, ¿no? Que se puede cumplir algo de la práctica anarcosindicalista. Bueno, yo no me refería tanto a anarcosindicalismo como a anarquismo, ¿eh? Pero vamos a ver, yo Hay, para situar la cosa, hay un punto que creo que finalmente coincidimos, pero lo de Ricardo Mella. No me importa lo que hagas el día de las elecciones, lo que de verdad me importa es lo que haces los otros 364 días. Pues no, en fin. Vamos a ver, es lo que tú decías de atacar al régimen o atacar al sistema. Si consideramos, digamos, que el proceso electoral, digamos, es algo sobre lo cual se fundamenta el sistema, entonces, si queremos atacar al sistema, no podemos ser complacientes. Otra cosa es que quien quiera votar, pues allá de él y que vote, ¿no? Pero no podemos ser no críticos con ese día en el que uno deposita la urna. Si eso es un sostén fundamental, digamos, del funcionamiento político del sistema en el que estamos, del capitalismo, etcétera, vale, pues no, me importa también lo que haces ese día, ¿eh? Y lo que me importa en cualquier caso es aportar los elementos críticos, digamos, para por lo menos poner en cuestión, digamos, ese acto, digamos, electoral que participa del sistema y que participa no en algo que sea menor en el sistema, sino en algo que le es fundamental. El sistema no se sostiene sin el proceso electoral, sin el electoralismo. No se sostiene. O tiene que recurrir a una dictadura. Entonces, bien, ahora, que en un municipio muy pequeño hayan compañeros que se involucren en la gestión, parece muy bien a nivel individual, ¿no? Yo considero que, en tanto que postura política, parece difícil, defendible, es lo que decía antes. O sea, en tanto que anarquismo, no somos competentes para gestionar, no queremos gestionar lo instituido. Municipio, por pequeño que sea, necesariamente vas a tener que gestionarlo de una forma que es acorde, digamos, en buena medida. Puedes hacer cosas un poco distintas, pero en buena medida con lo que requiere, digamos, el sistema administrativo, político, gerencial, instituido. Entonces, que tú lo hagas individualmente, bueno, allá a ti, pero en tanto que anarquismo, defender esa postura lo veo difícil. Por eso, lo del municipalismo, digamos, creo que yo tendría que pensar más a fondo, pero en principio no soy muy favorable, digamos, a las propuestas de tipo municipalista. Y en eso es un punto más de desacuerdo con Buxkin, que son bastantes los que me diferencian de ese posicionamiento. En cualquier caso, vamos a ver, las organizaciones no crecen, digamos, cierto, ¿no? Y igual habría que potenciar. Pero las organizaciones no crecen, pero el movimiento anarquista y el movimiento libertario sí está creciendo. Hombre, te pido simplemente que compulses a diario lo que está aconteciendo en, no digo aquí, que aquí también, pero lo que está aconteciendo en prácticamente todos los países del mundo. Y no hay, desde actos que son luchas en el ámbito cultural, ¿eh? Como conferencias, ferias del libro, charlas, etcétera, hasta luchas, digamos, en la calle, con enfrentamientos. Bueno, esto es el pan diario, ¿eh? Y esto hace 20 años no se veía, o 15. Entonces, sí se está expandiendo y mucho. Que no se expandan organizaciones anarquistas, ¿esto qué significa? No se oye. Lo siento. Perdona. Bien, tengo aquí cuatro anotaciones. La primera es una tontería, pero aporta una perspectiva algo diferente en lo que respecta a si el anarquismo es un movimiento del pasado, del presente o del futuro. Cuando yo suelo hablar sobre estas materias, la primera observación que hago asume la forma del recordatorio de algo que tuve la oportunidad de palpar. Un buen día, hace bastantes años, estaba en compañía de dos colegas profesores de ciencia política y en un momento determinado procedieron a discutir sobre el programa de una asignatura titulada Ideologías Políticas Contemporáneas. Y en el marco de esa discusión uno de ellos dijo que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa, toda vez que no era una ideología política contemporánea. Y yo, que no participaba de la trifulca, me consideré en la obligación de intervenir para darle la razón. Y le dije, estoy de acuerdo contigo, el anarquismo no es una ideología política contemporánea, es una ideología política del futuro. O al menos lo es a los ojos de quienes pensamos que el capitalismo se adentra en una etapa de corrosión terminal que nos obliga a buscar respuestas que son, en el fondo, las mismas que articularon los clásicos del anarquismo en el siglo XIX. Segunda observación. Hay una pregunta sobre... Lo interpreto así. Si no tendríamos que asumir algún ejercicio de imitación de Podemos toda vez que ha sido capaz de perfilar una organización mientras nosotros estábamos un poco perdidos en nuestras abstracciones de siempre. Yo no creo que Podemos haya articulado ninguna organización. En realidad, el ejemplo que antes propuse del relato de mi colega del 15M remitía más bien a una cúpula organizativa que mantenía un esquema interesado de sujeción de círculos que creo de manera llamativa describí como ejércitos de reserva de pegadores de carteles. Claro, esto es mucho más fácil de construir que una organización asentada en la voluntariedad, el trabajo, la autogestión y la democracia directa. Pero me parece que la única aportación de Podemos es de escasa utilidad para nosotros, un uso innegablemente inteligente y eficiente de las posibilidades que ofrecen no las redes sociales, sino los medios de comunicación del sistema. Un uso que me temo que, por definición, nos está vedado a nosotros. Alguna vez alguien me dice, Carlos, ¿y tú por qué no vas a ese tipo de debates? En primer lugar, porque no me invitan. En segundo lugar, porque detesto las tertulias. Y en tercer término, porque si fuese, hablaría inevitablemente del colapso y no me volverían a llamar en ningún otro momento. Es más sencillo referirse al bipartidismo, a la casta, a los de arriba y a los de abajo. Yo no estoy muy seguro de que diverja de lo que ha dicho Tomás en relación con la organización, aunque probablemente siento en un momento como el presente una necesidad más acuciante de buscar nuevas fórmulas organizativas. No sé si sabéis que mañana se presenta en Madrid una nueva organización que se llama Apoyo Mutuo y que tiene vocación, no es un término que me guste, de ámbito estatal, porque creo que lo suyo es que rompiese las fronteras del Estado e incorporarse a otras organizaciones de otros espacios geográficos. Pero bueno, esto es lo de menos. A mi entender, esa organización hoy es un libro en blanco en el que podemos escribir lo que queramos. Y surge, en primer lugar, para hacer frente al sectarismo baldío característico del mundo libertario. Lo digo de manera más franca. Si a mí alguien me pregunta, ¿te interesa particularmente, Carlos, la trifulca entre la CNT y la CGT sobre la participación en las elecciones sindicales? Diré, no. ¿Te interesa la trifulca interna dentro de la CNT entre unos sectores más o menos radicales y otros menos? No. ¿Te interesa la trifulca que afecta a la CGT de cómo muchos de sus militantes están hechizados por las opciones político-parlamentarias? No. Me interesa una organización que se defina por la práctica, por el despliegue consecuente de la autogestión y de la democracia directa, y no por los grandes principios ideológicos. Y en ese sentido repito algo que dije antes. Me parece vital, vitalísimo, atraer a todas esas personas que nunca se sumarían a una organización identitariamente anarquista o libertaria, y que sin embargo son, esta es una manera de expresarse bastante poco razonable, libertarios de profundis. Esa organización, por añadidura, debo subrayar que a mi entender no va dirigida contra nadie. No suelo hablar yo mucho de Apoyo Mutuo, probablemente lo tendré que hacer más en el futuro. Pero cuando en el transcurso de debates alguien ha preguntado sobre eso, me he enfrentado ante un rictus relativamente común en militantes fundamentalmente de la CNT y de la CGT, que interpretan que esa organización nace contra ellos. Mi tesis es exactamente la contraria. Si esa organización funciona, será un estímulo indirecto para que las organizaciones tradicionales del mundo libertario obtengan un impulso adicional que creo, con toda evidencia, les falta. Tercera observación sobre el municipalismo. Hace unos meses, en diciembre, en un programa de una radio libre de Zaragoza, en la que me entrevistaron a mí y entrevistaron también a Tomás, alguien me preguntó si el municipalismo no tenía una honda tradición de presencia en el mundo libertario. Y me vi en la obligación de responder con una perogrullada. El municipalismo libertario tiene una honda tradición de presencia en el mundo libertario. Hay una honda tradición de presencia de un proyecto de defensa del municipio libre, descentralizado, autogestionado y hoy diríamos relocalizado. Claro que sí. Pero me temo que ese proyecto poco, o mejor dicho, nada tiene que ver con lo que en los últimos tiempos se entiende por municipalismo. ¿Por qué? Por tres razones diferentes. La primera, diga lo que diga Bookchin, porque parece que hay una frase de Bookchin que algunos han tomado como una especie de dictado que viene de Dios. La participación en elecciones vertebradas desde la estructura del sistema es diametralmente contraria a la lógica de la democracia directa y de la autogestión. En segundo lugar, porque la abrumadora mayoría de las opciones municipalistas que conozco, guañé en Barcelona en su momento, ganemos Madrid en su momento, ahora Madrid en el momento presente, se asientan en la colaboración con fuerzas políticas que ni de lejos defienden proyectos de cariz autogestionario, algo que me parece que nos emplaza en un escenario muy diferente del que estamos defendiendo. Hay una tercera y última razón que apunta, en efecto, a la discusión eterna sobre el tamaño de la comunidad política. Es verdad que en origen el proyecto de la CUP, cuando decidió concurrir a elecciones en pequeños municipios, 200, 300 habitantes, planteaba una discusión interesante. Pero me temo claro que cuando el proyecto trasciende ese ámbito de comunidad política, nos emplaza ante un escenario que es muy diferente, por cierto, de aquel que reivindicamos quienes defendemos el decrecimiento, la desurbanización, la destecnologización, la despatriarcalización y la descomplejización de nuestras sociedades. Cuarta y última observación. Hay una pregunta expresa sobre la CUP. Admitiré de buen grado, antes que nada, que la discusión sobre la CUP es distinta que la que proponen Podemos o Izquierda Unida. Ciertamente lo es. Obliga a hilar mucho más fino en la argumentación. Yo puedo despachar rápidamente la cuestión Podemos desde el punto de vista libertario. No me es tan sencillo, lo admito, despachar la cuestión CUP. Ahora bien, mi perspectiva es diferente de la de la CUP. ¿Por qué? En primer lugar, porque creo que la experiencia histórica demuestra que aquellas opciones que pretendieron cambiar algo desde las instituciones fueron cambiadas ellas mismas desde las instituciones. Y me parece que los ejemplos de esto son tan sustanciales y tan numerosos que el no apreciar este riesgo es situarse fuera de la realidad y ahora tiro piedras contra mi propio tejado. He dicho antes, en segundo lugar, que cualquier espacio ganado para la autogestión es un espacio perdido para las instituciones. Y viceversa, cualquier espacio ganado por las instituciones es un espacio perdido para la lógica de la autogestión. Y esto me obliga a pensar que las fuerzas políticas que coquetean, aunque sea tangencialmente, voy a suponer que es así, con la lógica institucional, están asumiendo un riesgo evidente de abandono de una perspectiva autogestionaria que supuestamente defendían antes. En tercer lugar, no me refiero ahora expresamente al caso de la CUP, me remito a lo que acabo de decir como cautela. Claro, debo subrayar que la mayoría de las fuerzas políticas de la izquierda, emergente o no emergente, que participan en las instituciones, no coquetean ni de lejos con un horizonte autogestionario. No lo hace Podemos, no lo hace Izquierda Unida. Algo en relación con lo cual están en su derecho. Me limito a certificar que su proyecto no es de la defensa de la autogestión desde abajo. Su proyecto pasa por obtener mayorías en las instituciones para aprobar leyes que vamos a suponer van a mejorar la situación de los desfavorecidos. La autogestión es algo diferente. El miércoles pasado tuve un debate en Zaragoza con un compañero griego. Digo exactamente lo mismo sobre Syriza. Syriza no es una fuerza política autogestionaria. Tendrá otras virtudes, pero no hay nada que huela a autogestión en su propuesta. Cuarto, tenemos que preguntarnos de qué estamos hablando cuando defendemos una acción institucional. Porque me temo que la acción institucional conduce irremisiblemente a una rebaja de nuestras demandas. La última pregunta que yo le formulé al colega griego el miércoles pasado era ¿qué decía Syriza en relación con el colapso? Y dijo, absolutamente nada. La discusión sobre el colapso no forma parte de las prioridades de una fuerza política que está claramente embaucada por el cortoplacismo más absoluto. Esto remite, de nuevo, a la necesidad inexorable de distinguir la contestación del régimen de la contestación del sistema. Y aunque yo no dudo que muchos militantes de la CUP contestan el sistema, me temo que el abrazamiento de la lógica parlamentaria conduce inexorablemente a reducir las demandas al respecto y a concentrar buena parte de esas demandas en una contestación del régimen. Algo que creo tiene, en este caso, una consecuencia empírica fácil de entender. La defensa del sí sí en el referéndum catalán. Claro, resulta difícil pensar que una fuerza autogestionaria está defendiendo el sí sí. Me parece que era mucho más consecuente defender el no sí. Y esto me parece que es algo que tendrán que seguir explicando los integrantes de la CUP que se autodescriben como libertarios. Porque, aunque utilicemos el adjetivo libertario de manera muy flexible y tenemos que hacerlo, hay algunos significados elementales que parece que conviene mantener. Acabo. Al final, cuando hablo de estas cosas, siempre pido que se ofrezca algún ejemplo consistente de cómo una fuerza política teóricamente autogestionaria, al participar en las instituciones, ha mejorado el escenario propio de esa fuerza política o el escenario general de las gentes que habitan en el país correspondiente. Y lo pregunto, entre otras razones, porque uno de los riesgos inherentes a la participación en las instituciones es el abandono progresivo de la actividad de movilización social y laboral. Ojo que he hablado de riesgo. No estoy afirmando que todos los integrantes de la CUP han abandonado la lucha consecuente en la calle, en el mundo laboral o en el social. No tengo ningún motivo para decir tal cosa. Pero me remito al ejemplo de Podemos, que creo que en este caso es llamativo. Gente que estaba en la movilización abandona la movilización en provecho de un proyecto que se ve traumáticamente absorbido por la lógica del sistema y que se traduce en que las prioridades, con el paso del tiempo y sibilinamente, acaban por ser otras. Y digo esto desde el máximo respeto por muchas gentes que lo merecen por su trayectoria de siempre, pero que a mi entender no están ofreciendo respuestas satisfactorias a ninguno de los grandes problemas de fondo. Si nuestro gran objetivo consiste en conseguir que los funcionarios recuperen la paga extra que se les sustrajo en 2012, igual la acción institucional es razonablemente útil. Pero me temo que ese no puede ser nunca nuestro gran objetivo. Solo decir que suscribo al 100% todo tu análisis sobre la CUP. Que suscribo al 100% todo el análisis que has hecho sobre la institucionalización, lo que representa, lo que puede representar para la CUP, digamos, el proceso que sigue y por qué eso no se encardina en un planteamiento libertario, pero es que la CUP no lo es. Y esto lo relacionaría un poco, que lo suscribo, digamos, y que incluso sería más crítico aún de lo que ha sido, que ya me parece bien, con esa experiencia. Pero lo relacionaría también con la cuestión de la organización, porque ahí tenemos un clarísimo ejemplo de cómo, como tú muy bien decías, habría que valorar qué es lo que aporta esa intervención institucional al espacio autogestionado o si lo que aporta es en realidad, digamos, un fortalecimiento de la propia organización que participa de esa institucionalización o ejercicio institucional, digamos, de la política, que creo que es lo que ocurre, que es la organización la que se potencia, que lo que se potencia es, digamos, el área de influencia sobre una determinada población con determinadas finalidades. Pero resulta que eso es lo que puede ocurrir, digamos, con cualquier planteamiento de fortalecimiento de organización, que es que al final lo que se consigue no es, por ejemplo, hacer avanzar, potenciar prácticas de tipo libertario, conquistar áreas de influencia de tipo libertario, sino que lo que finalmente se consigue es simplemente fortalecer la organización. Igualmente.